te di algo más. Creí todos mis sueños, convertí los realidades, sueños de los cuales yo nunca desperté. Aún vivo dentro de estas fantasías, aún te siento mía, aunque seas de él. Aunque ya no soy dueño ni siquiera de tu sombra, te busco entre la sombra de nuestra intimidad. Y vuelvo a sentir tus besos en mí y el fuego de tu piel encadenando a mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches. Y vivo en los recuerdos como si hoy fuera ayer.